Sí. Ok. Muy bien. Aquí estamos con Tauro DJ nuevamente al escenario. Queremos saludar a todos sus amigos que ya están por acá compartiendo música, diversión y mucho más. Bueno, maestro, 3-2-1, de una al ruedo. A los panas que están por los exteriores también, de igual manera, para que te pongas pilas ya. El escenario se enciende esta noche. Vamos a ponerle candela pura a eso. Salud para todos los colegas DJs, animadores, de igual manera. ¡Arrancamos, Tabacundo! Música para todos los gustos, estilo original. Salud para JR, Diablo Mix, para Strunger Mágico DJ, Éxtasis también que ya está por acá. Es el veo que sí. Arrancamos esta noche. Buena música. No te olvides de ese bar también. Vamos a reventar ese bar esta noche. Acá para hechicero también ya. Muy bien, para Tuki Tuki también está por acá. 3-2-1. Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar esta noche. Saludos tremendo para toda la gente de Quito también que está por acá. Chica bella, bienvenida a bailar. Esta es la mega diversión. Siente el movimiento, siente el sabor. Mueve tu cuerpo con mucha sensación. Tus ojos, tu mirada, mi mente paraliza. Ese movimiento que se mueve, que sí. Para mi mente como loco enamorado. Chica sexy, te quiero a mi lado. Chica sexy, te quiero a mi lado. Chica sexy, te quiero a mi lado. A todos los panas que vamos a festejar el Día Internacional del DJ. También, claro que sí, ¿eh? Perfectísimo. Arrancamos a Bacundo. Música con estilo, calidad. Sonido total. DJ Nauro. Saludos para los panas, los cualchis, amigas acá, embalados. Bienvenido, bienvenido muchachos. Vamos a ponernos pilas esta noche. Ya toda la programación completa, DJs, animadores, tremendas máquinas en la música. El plato fuerte de la noche también. Ya lo sabe, ya lo sabe. No te olvides esta noche, estrategia en vivo. Ponte 11, ponte 11. DJ Tauro. Aplazando botones. Baile hechicero. Oye. Quisiera decirte, quisiera decirte, siente todo lo que por ti yo siento. Que tú eres el gran amor de mi vida. Que no digo de existir. A los amigos que están por los exteriores también, de igual manera, la invitación ya para que ingresen, se ponga pilas, se ponga once. Arrancamos esa noche así. Música sin límites. DJ Tauro. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump Dios, energía pura. A los amigos que están por los exteriores, a mí la invitación a que te pongas 11 ya, eso se enciende totalmente en vivo. DJ Tongo, y eso por acá, DJ Mágico, DJ Diablo Mix, DJ Luisi también. Yo, yo. Venga. Ahí para Tongo, ya estamos en vivo. Salud para todos los amigos que son DJs en su día internacional, ya lo sabe, ya lo sabe. Hoy les festejamos así. Para los animadores también les veo que sí, ¿eh? Todos los sonideros, todos los músicos, ahí estamos. Ahí para Mordelón y todos sus secuaces también. Ya lo sabes, ya lo sabes. ¿Dónde está mi pana, los Walchis también? Ya son por acá. Saludo tremendo para ustedes. ¡Dale, Tongo! Vamos a calentarnos esta noche ya. Vamos haciendo enfriar la cerveza, hechicero, ya. Por favor. Full música. Show de acetatos esa noche. Solo los de la vieja guardia. Y nos embalamos esa noche. Toda la maestría en vivo. Bienvenidos los amigos de la Yede Tabacundo. Bienvenidos los amigos de Cayambe. Bienvenidos, bienvenidos, Quito. Yes. Energía, poder al máximo. Ya todo listo, preparado. El primer cartuchazo. Tauro, Vision Case. Para todos los amantes de la buena música también. Estamos en vivo y en directo esta noche ya. El plato fuerte de la noche, prepárate. Show de medianoche, estrategia. Muy bien. Vamos a elevarnos esa noche. Vamos a ponerle sabor más y más. DJ Tauro y su Majestic. Epa. En el Día Internacional del DJ, vamos a ponerle eso. Vamos a saltar de Ecuador. Ahora la pizza total. y salta, y salta, y salta sin parar. Saludos para todos los panas en los cual chis, mis panas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo estamos? Iniciamos la noche. Vince y Tauro ya en acción. Saludos para todo el cuerpo humano, JR 2000. Con el cuerpo humano mágico, dice ahí. Éxtasis. Vince también. Aquí estamos ya contigo. Vamos a uno, embálate, embálate. Ya se va calentando, Tauro, ya se va calentando. A ver los panas que vinieron por estrategia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pilas, pilas ahí. Sonido total, majestic. Unita las mismas para romper el hielo. A los panas que estamos los exteriores también, ya la invitación. Ponte pilas que esto se enciende. Recuerdan que esa noche los DJs tienen que chumarse en su día, ¿sí o qué? ¡Muy bien! Señoras y señores, presentándoles al DJ Tauro esa noche con su majestad. Él es Darwin Moposa, el Tauro Big J. Bueno, también te invitamos a que visites el bar, no te olvides, donde la vida es más sabrosa. ¡Pilas! ¡Súbele! Saludos a los panas, colegas que ya están en la pista también. Bienvenidos. Gracias a los organizadores también. Han hecho lo posible para que sea tremendo, tremendo equipo de DJs y animadores esa noche. Exclusivo. Por acá está encargado sonido total, Ingeniar DJ también. Dice luego que sí. En los controles, en los controles. Recordando, recordando. Recordando buena música. La música que los colegas saben, acetato puro. Ya se va preparando también Luisi, Éxtasy. Saludo tremendo para todo su cuerpo humano también. El Stronger del Ecuador también. Aquí está mágico. Hechicero. Ordenón y todos sus secuaces. Muy bien. ¡Vinchai! Ahora. Iniciando con música del recuerdo. ¿Dónde están los bailadores de Quito? Buenas noches. ¿Dónde están los bailadores de Quito? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos contigo, el Tauro. Los bailadores mejores discos de Quito, bienvenidos también. Vamos a pasar una noche fenomenal, ya lo saben. Oye, qué bien. Música que nunca morirá. Para los panas que alguna vez concursaban en tecno, ¿eh? Alguna vez quedaron campeones de tecno. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan pilas? Clásicos del ayer. El Starwin, Macosa, Villa y Tauro. Esa me gusta, esa me gusta. Muy bien. Tremendo embale esa noche. Para todos los DJs de acetatos también, que esa noche están poniendo todo el cargamento de la vieja guardia. Muy bien. Recordar es volver a vivir. ¡Báilalo, hechicero! Más Jesse, sonido total. Ya se va preparando Éxtasis también. Se va preparando Éxtasis. A todos los amigos de Centro Norte Sur, Tabacundo. Esa noche la invitación ya está hecha, mis amigos. Acá nos vemos. Diversión total. Muy bien. A todos los amigos, colegas, animadores también. Vamos por acá. No te olvides visitar ese bar. Así, 2 minutos. A todos los panas que bailaron el Cherokee. Ahí salud para la leyenda JR 2000. Muy bien. A todos los panas de Tabacundo, Cayambe, Quito, Canambay, invitado esa noche Luis Leire. Esa es. Hey, Cherokee. Los que ya están con su caja de bielas, por favor, también. Los primeros, todo el personal de Mágico también, que ya subimos por acá con nuestro primer cargamento de bielas, ¿sí o qué? Bueno, con eso se alisa el audio, por favor, para Éxtasy. Dice Luis Gui. Eso fue. Darwin Popusa, el Tauro dice. Muy bien. Bueno, tremendo. Esperamos que todos los amigos sigan compartiendo buena música. Esperamos a la gente que está por los exteriores también que se dé cita. Dejamos buenas manos de Éxtasy. Adelante, amigo. Sí, muy bien. Queremos... muy bien, queremos saludar a todos los amigos que están por ahí. Los amigos de Tabacunda, buenas noches. Los amigos de Cayame también, queremos saludarle. La gente de Juan Montalvo que está por ahí también. La gente que vino de Quito también, los DJs, animadores. Buenas noches, queremos ya el poder de JR 2000 está aquí. Rubén Altamirano desde Sector El Bosque. Desde la Super Miss de aquellos tiempos también les saludamos. Estamos JR 2000 listos ya. El poder suena ya. Y nos vamos al bar. Vamos al bar. Aquellos tiempos. Nací para adorarte. Aquellos años. Te amo demasiado. Los de la vieja guardia, levante la mano, por favor. Para adorarte. La gente de la nueva generación también les saludamos. Tal vez ni en mil años. Buenos recuerdos. Ya puedo. Lo que nos hemos chumado con estas canciones. Tal vez ni en mil años. Lo que nos vamos a embriagar esta noche. Ya puedo olvidarte. Ahora, DJ. Eterna en mis brazos. Saludamos también en el mes. Tú vivirás por siempre. Los que celebraron ayer el Día de la Mujer también. Eterna en mis brazos. Las que se creen mujeres. Tú vivirás por siempre. Vamos a regalar un CD. Si ¿quién no quiere un CD en MP3? Levante la mano. ¿Cuántos? ¿Regalamos un CD, sí o no? Vamos a regalar, a ver, levante la mano. El pana que vino con si la pelada, a ver, ¿quién? Ven acá, le das una mucha enfrente a toditos y te regalo el CD, a ver. A ver, dale una mucha, a ver, que te vean ya toditos. Un beso, dale, que te vean toditos, a ver. Eso, muy bien. Vea, eso es amor. Ahí nomás. CD para que lo recuerde ahí. Anote la fecha de hoy y ahí le recuerda JR 2000, el poder. Vamos a seguir. JR 2000, el Diablo Mix. Tú, DJ. Todos los amigos de Cayame, Tabacundo, buenas noches. Todos los amigos de Juan Montalvo también que están por ahí, bien. A toda la callada chévere, la gente que está con la bien en la mano. Lo que estamos ya con la java de Pilsener. Vamos ahí al bar. Buena música, Rubén Altamirano. Lo que vacilamos en la fiesta retro de Quito. Aquí está Rubén Altamirano, el Diablo Mix. Desde la Biblos, desde la Super Mix. Y cuántas discotecas más. ¡Póngale! Vamos a ver lo que sabemos bailar. Lo que hacemos, bailar este tipo de música, vamos a hacerlo súper bien. Vamos a recordar éxitos en acetato puro. Vamos ahí, Tabacuno. Vamos a hacerle mover. Los amigos de Cayambe, Juan Montalvo, toda la gente chévere que está por ahí ya. Lo que sabemos de la buena música, levante la mano. Lo que sabemos bailar, este tipo de música, vamos a hacerlo. Vamos, y comenzamos con Daniel 2000, el Diablo Mix. A todos los Mijines, a todos los Bryans, a todos los Kimberlys. Vamos a ponerle cumbia peruana también, más noche vamos a ponerle. Así que ponte pila, la peruana. Hey, sí. Comenzamos a arribar. Comenzó la locura. Otro año 2000, ponle. Ponle power. Se viene la mezcla. ¡Buena! ¡Sola! Maestro. La música de Queen. Los amigos de la vieja guardia, levanten la mano. Los amigos de la nueva generación también. Buena música. Son amigos, acetato puro, haciéndole. Ahora se prepara Tabacundo a recibir a JR 2000. Como lo viste en la película. Los 20 minutos más activos. Vamos a regalar más CDs. Se viene zona retro. Vamos a regalar más CDs, por favor. Tenemos CDs en vivo. Vamos a regalar más CDs. Zona de recuerdos, zona de éxitos. Rubén Altamirano, la JR 2000. Vamos a ponerle música a disco también para hacerle mover ya. Todos los amigos de Cayame, Tabacundo, buenas noches. ¿Cómo dice ahí? Aquellos tiempos. Aquellos años. Rubén Altamirano, Diablo Mix. La JR. Sonando ya. Vamos a regalar un CD. O cambiamos por una cerveza, ¿sí o no? A ver, espera. No. Se viene la mezcla, se viene la rumba. Vamos a embalarnos. Hey, Queremos recordar éxitos. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Porque los grandes aprendemos de los grandes. Zona clásica. El Please and Go en Tabacuto. Vamos a ver quién sabe bailar. Le regalamos un CD más. ¡Sube! Solo éxitos. Solo acetato puro. Bien. La JN 2000 Diablo Mix. Ya le ponemos lento, bien lento también. Hoy una noche de buena música. Hoy le ponemos de todo esta noche. Toda la música del mundo. Del planeta. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Tabacundo. Vamos a seguir, Cayambe. Zona de recuerdos. Vamos a ver al primer bailarín. Le regalo este CD ya. De una. Al primer bailarín de la noche le regalamos este CD ya. Los amigos de Rancho Alto también por acá están, muy bien. Le subimos. Se viene el poder. Vamos a verle cómo lo baila. JN 2000 Diablo Mix. Ya sonando. Desde hace unos 20 años atrás que estuvo JN por aquí. Seguimos sonando en Tabacuto, Cayambe. Vamos a hacerle mover a todito. Vamos a hacerle bailar. Si viene la locura. Si no sabe bailar, aprende. Hoy vas a aprender a bailar. Shut it. todos los amigos que vacilan en Quito, levanten la mano. Los que bailan en discotecas de Quito, levanten la mano. Los que bailaron en discotecas que ya no hay, levanten la mano, ¿cuántos? Las que las discotecas que ya no hay, ¿cuántos, cuántos? ¡Hey! Los amigos de la vieja guardia, los amigos de la nueva generación, vamos a bailar con JR 2000. De nuevo con ustedes, Magic Mezclas 2. You pack your things in a carpet bag, left on never looking back. Todo bien, todo bien. Rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl to me. Rings on your fingers, pain on your toes, you live in town where nobody knows. La música disco. You can win if you want, if you want it you will win. On your way you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you got a brand new friend for your life. Vamos a ver ahí. People que está por ahí, le bailamos. Todos los bailarines. Los bailarines. Toda la gente de Quito. Los amigos del sur de Quito también. JR 2000, el Diablo Mix. Para Don Majestic, para Don Roberto. Hoy la animación de Mario Martín. ¡Póngale! JR 2000, Diablo Mix. Vamos a seguir moviéndonos. Recordando. ¡Vamos, le van a los bailarines! ¡Vamos a bailar! ¡Poder! Love is a burning fire, stay. Cause then the flames grow higher, babe. Así comenzamos los 20 minutos. Vamos a ir a dormir los 20 minutos, sonando en vivo ya. Girl, this game can't last. Lo que vamos a hacer, noche de Bieliza. Noche de Bieliza le vamos a hacerle hoy. Vamos ahí el pasito. El paso. Hoy en el bar, vamos a hacerlo todo, ¿sí o no? Nos vamos al bar también. Vamos a ir a la cerveza. Vamos a embriagarnos. Todos los amigos que siguen llegando, buenas noches. Todos los panas. Todos los amigos del sur de Quito, también que están por ahí, les saludamos. Los amigos del norte de Quito también. Tomaré el tiempo, por favor. Dos minutos. Dos minutos, ya tomamos y regresamos. Y seguimos embalándonos. Todos los amigos de Tabacundo. Todas las people de Tabacundo. Vamos a seguir. Oye, buena canción, aquellos tiempos. Aquellos años. Seguimos imparables. Seguimos haciéndole mover. Baila. Lo que bailamos elegante, lo que bailamos elegante. JN 2000, Diablo Mix sonando ya. El poder. Let's spend the night together. Let's work the night. El baile de la peinilla, el baile de la peinilla, ¿sabe o no sabe? Let's work the night together. Let's go night clubbing right now. Now. Bien, bien. Zona retro. Zona de recuerdo. Un disco más, se prepara el siguiente DJ, por favor, ahí nomás. Toda la música del mundo hoy le vamos a ponerle. Toda la música del mundo hoy. Cuando bailabas en la Marín. Cuando bailabas en el puente del Guambra. Cuando bailabas. Cuando tu mamá y tu papá te metían una pizza por irte a bailar. ¿Te acuerdas, sí o no? O te sacaban la madre por irte a bailar. A escondidas, sí o no. Hoy lo vamos a vivir. Vamos a traer el 2000 Diablo Mix. Oye, para la gente discotequera también saludamos. Para toda esa people. Se preparan. Muy bien, muy bien. Muy bien, queremos saludar a todos los amigos. A todos los amigos que están por ahí, que están por ahí visitando el bar. La gente que viene a tomar a los tiempos, levante la mano, ¿cuántos? La gente que viene a pegarse unas dos que tres bielas a los años, ¿sí o no? Los que pidieron permiso a la ñora y vinieron a pegarse la biela, ¿sí o no? Todo bien. La gente chévere que está por ahí también. Vamos a ponerle toda la música del mundo, vamos a ponerle cumbia peruana. También tenemos por ahí un set también para ponerles. Y se vienen los amigos de Mágico. DJ, por favor, fue JR 2000. Rubén Altamirano desde Quito. Sí. Ok. Estamos listos por ahí, ¿hecho? ¿Estamos todos por ahí listos? ¿Sí? Ok. Como siempre, pues, el estrechón de manos y el abrazo rompe costillas para cada uno de ustedes en esta maravillosa noche de Farray Weekend. Queremos invitar a todos los amigos que están, pues, ahí en exteriores. Te invitamos a ingresar a pasar una noche de farra, una noche de diversión total. Como siempre aquí estamos, somos la empresa más grande de la música. Nosotros desde el sur de Quito, a los tiempos, con grandes amigos, grandes DJs de trayectoria. Y como no, pues, saludando a todos los grandes animadores de esta linda noche. ¿Quién les habla? El Víctor Hugo, a los tiempos, Ecuador. Quiero presentar a uno de los grandes, a una de las grandes promesas del éxtasis. Aquí está, el Ladies and Gentlemen, DJ Alexander. ¡Dale, maestro! ¡Vamos a matarte! Amigo, ¿qué te pasa? ¿Cuándo estamos viendo en esta noche? ¡Salud, hace chicos! Que te veo triste. ¿Eh? Es que me enamoré. ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentres solución. Prefiero relatártelo. A la gente que está bebiendo, pues buen provecho. ¡Salud! Ella la que me pudo enamorar. A ver si por acá le destapan esa virginidad, oye. Se quedó. Hecho. Y todo mi ser triste está. Baby. ¡Éxtasis, City Boy! Ella yo no la pude enamorar. Quiero saludar a todos mis amigos que vienen desde Tabacundo. A la gente que viene desde Cayambe. ¡Gracias por estar acá! Yo sé que te entristece esto que te pasó. Porque al igual que a ti alguna vez me sucedió. Una chica traicionera con mi corazón. Oyendo este sentimiento, el éxtasis de los tiempos otra vez. Fue que me ayudó y encontré. Aquí está con el Luis y Junior a los tiempos, maestro. Sincera, cariñosa, que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña. Para la gente de Raifers a los años, papá. Quiero hacerlo a mi señora. Momentos muy hermosos yo pasé. Esta es diversión extrema, tu medida, DJ. Bueno, con eso también queremos invitar para que visiten ese bar elegante que tenemos acá. Hoy en esta noche una fábula indiscutible ya. Con eso quiero saludar a todos los amigos que están ahí ingresando a una noche de weekend. En este mundo uno sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Qué rica cerveza, oye. Gracias a la gente del bar. Ahí echando la casa por la ventana. Hoy en esta noche. Es que tú sabes que te quiero. Que sin ti, mi reina, yo me desespero. Oh no, mi corazón se acelera. Ya no sé. Tanta diversión, tanta música. Aquí se viene toda la energía positiva. En vivo. Comenzamos ahora. Comenzamos ahora. Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Wow. Es el momento de encendernos en esta noche. ¡Vamos a elevarnos! Remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Y vamos a comenzar con esto. No, no. Hombre que no sabe bailar reggaetón es el hombre que no sabe hacer el amor. ¡Sí! Yo no te dejo mandado. ¡Quizá! Hombre que no baila reggaetón es porque no sabe hacer el amor así de una. Hasta chico que salga la chica más guapa de la noche, por Dios. No recuerdo lo que hice de eso que te di. dices no paso, no paso. Imagínate tú sin ropa y con ese movimiento sexy. Dios mío. ¿Qué? No paso, no paso. Que queremos ver a toda la gente super chévere en la noche. Empezamos el weekend. Para mí tan solo hay uno. Eche esa viera. La noche virgen y todo esto empieza ahora. Vamos a decir que sí, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Qué lindo si no me acuerdo, no paso. Eso no paso. Chevy Party. Échale weekend. Vamos a echarle candela esta noche. Es una noche de locura extrema. 1, 2, 3. Toma que toma que toma, toma que toma que toma, toma reggaetón si te gusta la inyección. Oye mamacita, yo te pongo mi sazón. Oye contigo, hoy, mañana y siempre. El Víctor Hugo y el sonido más potente. Éxtasis. Va a echarte diversión extrema. 1, 2, 3. Yeah. Normalmente que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Pa' que lo muevas, baby. Ojalá y termine. Eso va para toda la gente que conoce la mejor de discotecas en Ecuador. Y aquí estamos otra vez. A echarte candela. Tú eres un problema serio, porque no tienes corazón, ya estamos en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se saquen del medio sin comentario. Baila reggaetón. 100% comprobado que la gente que sabe bailar reggaetón es la gente que le gusta lo bueno. Que le gusta lo de veras, hecho. Así que nos vamos, mi madre. Ese tipo que te no aborrece. Échale la barra. Ese que está confundido. Que pelea de noche y que pelea de día. Pero por el mazo que está puesto, sigue ahí mi tía. Dale, DJ. Bueno, con eso queremos saludar a todas las chicas guapísimas en la noche, por Dios. Muévelos, baby. Y los mueve para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para arriba. DJ Soltero. Muévelo, baby. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. ¡Súbele, súbele! Si la mujer pide, ¡embálate, embálate! Baby, si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, toma reto. Yo con eso queremos saludar a todas las chicas más guapísimas de la noche. Hoy esta farra se enciende acá. Todo lo bueno. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón. Vacile esa mami, baby. No se lo van a negar. Hasta a mover. Si la mujer pide. Bueno, queremos ver a toda la gente super activa de la noche. Agarra esa chica, agarra esa chica. No se lo van a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. ¡Actívate! Vámonos ¿qué? Para el baño, si nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo. Bueno, con eso también queremos saludar a toda la gente que lo está pasando chévere. A la gente que está ahí en el exterior, te invitamos a ingresar a pasar una noche fantástica acá. Obvio con el sello del Éxtasis. Hay que ver mañana si somos novios o somos panas. ¡Oye! Si somos novios o somos panas. Remedio. Wow. Como arranca. Estas alas de la cala que estás a mucha. Bueno, baby. Le han dado más palo que ni. Vamos a mover ese cuerpo, mi amor. Hágale mover, hágale mover. Esto es diversión extrema. Como arranca. Le han dado más palo que fin de semana de locura. toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma. La gente que sabe vacilar esto. Te digo palabritas que te puedan convencer. ¿Qué? Si no me funciona, entonces algo inventaré. De arriba para abajo, hace rato que te analicé. Hace rato que estaba esperando este momento. Para agarrar esa montura que sí, tengo sí. En tu cuerpo. ¿Por qué pones esa cara? Es por mi dialecto, corto en mi lugar. Qué tremendo cuerpo. Trae a tu amiga para que no miren mal. Que acá somos un combo para curar ese mal. Mira qué presencia es la que porto yo. Date media vuelta, mami, no digas que no. Perdona que te hable como si te conociera. Pero llego buen toma. Y se prepara. ¿A quién le toca, maestro? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca, niño? Ok, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿a quién le toca? ¿De quién es el turno, hermano? Bueno, por acá me dice que le dé el pase a los siguientes amigos de la noche. Yo no sé qué pasa acá, maestro. Bueno, bueno, sí, sí, sí, sí, ¿ok? Bueno, muy bien, muchas gracias, DJ Touro. Señoras y señores, ahora con ustedes, Darwin Moposa, él es DJ Touro. ¡Ay, ay, ay! Sentimiento peruano. Los que alguna vez trabajaron en el Perú, ¿dónde estamos, por favor? Los que camellaron en el Perú. Los que se hicieron un levante de una peruana, ¿dónde estamos ahí? La gente de Cotopaxi, Tungurahua, vamos ahí. Tauro, conmigo. Necesito decirte. ¡Así! Maestro Víctor Hugo, por favor. Chupará, chupará. No da nada. Luigi. Sentimiento de la zona sur del Perú. Los que visitaron alguna vez el callejón de Huaylas, Ancash. Así a los tiempos, Tauro, más joven te veo, medio rapero te veo, o será por estrategia, seguidor de estrategia te veo. ¡Sube! Disculparán si sale gallos, ya estoy picado. Unita misma de folclor peruano, vamos ahí. Ya estoy medio embalado ya. Esta tierra me gusta, Tabacundo, donde nací. Hágale, mi hijo, hágale. Por favor, por favor. Ya, pues ya que me da, hágale alguito. El maestro de la música. Salud, mi hijo. Por fin te veo, ¿no? Estás hablando como hombre. Saludos para el éxtasis. ¿Dónde está la gente más arrecha de esta noche? Búscame. ¿Dónde están los que somos de veras hoy, mañana y? Y al que no le gusta se puede irse a la casa de la. Yo aviso. Y ya casi le igualo ya. Al que no le gusta puede irse a la casa de la. Ay, ahí está. Yo aviso, le igualo ya. Dos bielas más y al igual a este man ya. Para mis panas del Verde en Bremen, por ahí les vemos también. Salud especial, ¿qué fue? Levanten la mano sin miedo, levanten nomás. Suelte la mano lo que está teniendo la ñora, levanten nomás sin miedo, muy bien. A uno, conmigo. Luis Fernando, el mismo. haciendo esa huevada. Muy bien. Vamos a preparar chichita, cumbia peruana de todo. Tauro, ya tú sabes cómo embalar a esa gente. Bueno, mis amigos. Ay, ay, ay. A un pana que sepa bailar música peruana le regalo una cerveza de parte del Ingenier. Como el Cholo Juanito, alguien que sepa bailar, yo le regalo una cerveza. Ahí viene, ahí viene. Pilas con la viola. Si sabes chancar. Nada, nada. Falta, falta. A ver, dele, dele. Vamos a examinarte, dele. Chancando, chancando y con la vuelta. A ver, uno que haya camellado en el Perú. ¿Cuándo? Dices que me eso sí, ya aparece, ya aparece. A ver, otra persona que sepa bailar música peruana, a ver. Ahí está, sí están, más o menos están por ahí. Falta, falta un poquito. Ahí, allá está el señor Chumadito. ¿Cómo? El animador de Diablo Mix sabe. Si no es que no se arriesga nomás. Denle un vasito y se embala. El diablo dice, si no es que le des cuenta del contrato, ¿sí o no? El diablo sí sabe bailar, así bailaba la música antigua. Diablo sí sabe, pero no quiere. ¿Qué pasó? ¿No hay o no hay alguien que sepa bailar? Si no, para bailar yo con el Víctor Hugo. El departamento de Ancash, donde me enamoré de una angasina. No le traje a Ecuador porque se han de burlar de mí. DJ Tauro en vivo y en directo. Él es Darwin Moposa para ustedes, maestro. Bueno, caminando por las calles con ganas de bailar, me encuentro yo una pelada y le invito a gozar. Pero la pelada no se dejó ni tocar. Entonces yo te dije, aquí te vamos a tumbar. Salta para arriba, mueve tu cintura, Darwin. Es tu locura, locura, salud, locura. Maestro. Vamos a regalar un CD. A un pana que tiene cara de peruano. Pa'l pana que tiene cara del Tahuantín suyo. Si no es mío, este es suyo. DJ. Agüita clara quiero yo ser, para que tú me puedas. Cumbia, ver. Cumbia, cumbia. También seré, para que en mí te puedas ver. Para hechicero. Con cariño. Le parte mordelón. Más fuego, yo, yo. Toma. Tauro. Ahora, maestro. Y si escuchaste a Luis Fernando en esos CDs piratas, aquí estoy en vivo. Claro que sueno más feito, pero aquí estoy en vivo. Para Diablo Mix. Cuidado que próximamente Raifer Discoteca en Cayame. Cuidado, cuidado. Cuando camina, siento yo de es el micrófono. Mujer como tú no hay, quedaría amor. Gracias, Diablo. Dice que mi voz cada vez está más de hombre, dice. Es que estaba trabajando por Ambato. Ya sabe cómo habla en Ambato. ¡Suena! Gracias al buen micrófono de Ingenier. ¿Dónde está el Ingenier? ¿Dónde está el Ingenier? Cuidado que se viene Raifer Discoteca Cayame, suavita nomás, sin tanta propaganda. Ya tiene fecha, Diablo. Pero si rebaja. Depende del animador que traiga, dice. ¡Un sexta, sí! Él sabe hacer lo mismo. Traigo a Pato Candela, valgo más, dice. ¡Cumbia! Tauro, está sonando en vivo. Parece que cumpliendo los 40 años te va mejorando la voz también. Conforme va evolucionando la próstata, creo que es. ¡Ahora en serio! No le vean al diablo. ¡Suena! Habla serio, Luigi. ¿Qué le estás diciendo, Víctor Hugo? ¿Serio? Ya no he sabido. ¿Yo cómo hago cada día? ¿Serio, Luigi? ¿Gastan algo, Luigi? El diablo me dice, los que no hacen el amor cada rato se les inflama la próstata. No sé. Preguntemos al mágico. Ese es activo. Por eso está tomando solo agüita. Está hablando el diablo. Salud, los que están tomando por una mujer. A ver lo que tomamos por deporte. ¿Dónde estamos los que tomamos por deporte, sí o no? Yo tomo por deporte. Sí o no, mágico, próximamente en la Florida, Cayambe se viene. Rayfer Discotec. Cuidado, cuidado. Dale, Tauro. Has mejorado la voz. Destino, destino, pobre mi. Por eso le llevé al fantasma. Destino, destino, pobre mi destino. ¡Que viva la soltería! ¡Tabacundo! ¿Dónde estamos los solteros? Lo que podemos levantar la mano todavía. Así como yo. Solterito toda la vida. Solamente 3 juicios de alimentos nomás tengo. Pasa nada. Todito estoy al día, ¿sí o no, mágico? Si no, mágico paga. Gran amigo, ¿sí o no? Ahí se ven los amigos, ¿sí o no? ¡Cumbia! ¡Tauro! Dale, maestro. Hoy en este disco móvil ni siquiera un vasito dan ahí, la garganta secando. Y después estaban hablando solo a JR, ¿sí o no? Ese animador de JR estaba hablando y dice que no da nada. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Acá está el encargado. Dios le pague y disculpará nomás. Vaya, sí que estoy hablando. Tenías otro amor. Ay, qué dolor. Cariñito mío. Ay, qué dolor. Cariñito mío. Salud. Que te marchabas. Para mi pana se ve de Bremen. Un saludo especial, gran amigo ahí. Bailará, hágale bailar. Ay, qué dolor. Oh, ayer ya le festejó ya. Cariñito Día de la Mujer, mío. Ayer. Baile, baile. Baile, por favor. Cariñito mío. Gran amigo, eso es. Ella le dice bailemos, papi dice bailemos. Cumbia, cumbia, cumbia. Y de la buena. Ay, ay, ay. Eso es lo que está de moda ahorita. Si algún DJ me pone esta música que les voy a decir, yo sí les doy un combo, 3 cervezas. Esa de Marcelo Bedoya y Los Pupilos del Río. La nueva, la nueva. Nunca dejarás de quererme. ¿Sí o no? Ingen sí sabe. ¿Hay o no hay? Es de Cristina Topanti y la bella pasierita nuevito. Suena. ¿Qué fue? ¿Van a cantar o no van a cantar? Si no, para. ¡Muy bien! ¡Que viva la soltería! ¡Tabacundo! Y si no tiene el tema. Solo para ganarse el combo. ¿Quién pone? ¿Quién pone? ¿Dónde está la gente de la esperanza? Los payasitos Pink Floyd. Hasta que te acuerdas de mí. Salud. Ay, ay, ay. Te lo canta Cristina Guapanta y la banda. Parece que me puso la pizza. ¿Quiere que cante? Sí, sí, yo canto. Pero ahí cuesta más. Ahí cuesta más. Salud para el organizador, por Dios. El organizador no da nada. Pero no da nada. Buena, buena, dice, pero no da nada. Con buena, buena, yo no me chupo. Y para mi gente de Cayambe, ¡Cayambe! La gente del bosque, ¿dónde está? Esta vida yo y olvido ya no es vida. Allá, ya me ganó cantando, ya iba a cantar yo. Esta vida que yo llevo ya no es vida. A JR me acuerdo cuando yo me iba al centro comercial El Bosque a decir que por favor me dé haciendo unas propagandas. ¿Sí o no, diablo? Una leyenda, una historia, salud inmenso. Cada vez que le llamo, ya estoy ocupado. ¿Sí o no? Y para contratos, ahora mismo dice que ya está programado hasta diciembre. 0336, en vivo y en directo. El Quinche y Aruquín. Siento las caricias de tus manos. Quiéreme ahora, si no ya. ¿Qué pasó, Yaruquí? ¿Cómo estamos, Yaruquí? ¡Hasta las! Rompe corazones el Quinche y Yaruquí, por favor, ¿cómo estamos? Brindándole buena música, por favor. A la gente que está activada, vamos a subirle eso. Yo quiero saludar para Mágico DJ. Ahí para Don Mario, por favor, tráiganos más cervezas y avanzamos todavía. El éxito 2017. Humildemente Raifens ya se viene a Cayambe. ¡Suena! Luis Fernando con el Tauro esta noche y con el Mágico DJ. Vinicio Vargas. Dale un pasito, Vinicio Vargas, por favor. Dale, hechicero, dale, ¿qué pasa? Dale un pasito a Vinicio Vargas. Salud para el Chef Blanco de Insane. Ay, ay, ay. Mi corazón ya te amaba. En paz descanse, Pato Sánchez. Yo no me caso. Solito. Eso. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Después de eso, ¿quién se viene? JR. JR se viene. Hoy animador. Ahora le poner algo al diablo. Mala costumbre. ¿Sí o no? Soledad. Tanta plata que se hizo JR en el carnaval. Ahora le gastar alguito. Esta noche tú me vas a acompañar. ¡Vamos, Tauro! Quisiera tener la dicha que tiene el gallo. De tener 20 mujeres y a ninguna mantenerla. ¿Dónde están las chicas que son solteras todavía? Por favor. Las chicas que son solteras todavía, eso, levanta la mano, sin vergüenza, levanta. Los que nunca nos vamos a casar, ¿dónde estamos ahí? Los que tenemos miedo al matrimonio, eso. Si yo estuviera casado, ¿se imaginan que estuviera aquí? Jamás, jamás. Pero seguiré cantando con alegría. Si no es que a veces sí me siento solo, mijo. ¡Dale! Soledad. Esta noche. Por eso te busco, ve. Hechicero. Soledad. ¡Ajá! Esta noche tú me vas para a que pongas algo. Porque vienes, porque vuelves. ¡Oye! Si prometiste no volver. Hablo a serio, Tauro. Suave, nomás no te empalarás de más. Y las aves con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz. ¡Pastorcita! Pero un día un desconocido, qué bonito que para mi pana de Verde Premio, por favor. Tomará, tomará. Trae un vasito, hechicero, trae un vasito, va a dar a mi amigo. Bravo, está conmigo porque le gané el día. Tome, mijo, tome, tome, tome, tome, nomás. Al buen gallo se conoce cuando cante un vallequero. No se enojará si es el fútbol. Sus alas, por el mismo se conoce. Gracias, maestro. Picotea, picotea. ¿Qué fue el siguiente DJ? Ya me duele la garganta, no dan nada acá. Cuando el gallo llega viejo, yo no quisiera esa dicha. ¿Cuánto falta? Que de viejo reemplazará su allá, 30, 30, dice, todavía falta. Una pollita quiero. Si no es que me está doliendo la garganta porque no da nada. Bueno, señoras y señores, se va a embalar el DJ Tauro. Él es Darwin Moposa. Bomba. Se man. Yo quisiera tener un hijo como usted, ingeniero. ¿Dónde está? Sí, yo tengo solo mujeres nomás, por si acaso. Alguien que quiera presentar carpetas, yo tengo dos hijas, una de 15, una de 18. Ah, ya. No pasa, 21, mucho, mucho. Máximo con un año de... ¡DJ! ¿Aló? ¡Qué ricas las bombitas! A los amigos que pasaron el carnaval en el Chota, ¿dónde estamos? ¿Cuánto pasaron el carnaval en el Chota? ¡Sí, Luigi, vea! ¡Oye, Luigi! ¡Acércate, Víctor Hugo! Ya vamos a poner, ya vamos a poner. ¿Cómo que yo fuera distribuidor de Pilsener? Me preguntan a mí. ¡Sube! ¡Toma! ¡Dos, tres, sí! Esa canción sí me llega a mí. A todos los DJs les llega esa canción. El diablo como que no hace nada nomás. Si es igualito a Gerardo Morán es... Mentira, mentiroso diablo. Échale, unita. ¿Cómo dice? Dale un vasito al Tauro, si sabe o no sabe todavía. De una, dice, de una, de una. Bueno, como yo he visto a todos los animadores que saben decir, ¿dónde están los hinchas de la liga? Eso ya es costumbre, ¿no? Yo ya hace unos 5 años que no digo eso. ¿Dónde están los hinchas del Barcelona? ¿Dónde está la gente más alegre? Eso, bueno, ya no va conmigo ya. No, perdón nomás, no estoy hablando a nadie. Si no, yo hablo lo que se habla, lo que estamos al momento, lo que estamos contigo. Bueno, unas cumbias peruanas, me dicen por ahí, unas cumbias peruanas. Ah, no, se viene algo más clásica. Vamos a embalarnos en esa parte del camino, algo sumamente exclusivo. Oye, qué bonito, qué chévere. ¿Dónde está el viejo? Pero no le vean, pues, al diablo. ¿Dónde está mi viejo amigo? ¿Cuál? Lo que se acuerdan de Bikini Open, así medio. No, yo soy viejo, reconozco. El problema es que tanta biela no me sale arrugas. ¿Dónde es el más arrugado esta noche? ¿Dónde es el más arrugado en esta noche? No el de abajo, el de arriba, la frente. ¡Dale! El que tiene más arrugas arriba. ¡Abajo! ¿Dónde es el que tiene pelos blancos? ¡Abajo! ¡Ay! Queremos saludar al que se hace pintar el pelo. El que se pinta el pelo para que no se vea las canas. ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Ah? Yo. Yo no digo nada. Las chicas que tienen, ¿cómo dice? Negro arriba, blanco abajo, blanco arriba, negro abajo, no sé. ¡Sube, Tauro! No sé yo. Ah, el negro encima. El único negro que yo he conocido es un árbitro que me pitó hoy día. ¡Sube! DJ Tauro. Darwin Oposa está mezclando en vivo. ¿Hace cuántos años vuelvo a animar a Darwin Roberto? ¿Hace cuántos años? ¿Un año nomás? ¿Dos? ¡Poquito nomás! Has mejorado, loco. Si no es que ahora te veo puesto el traje de estrategia. Así te veo. De acuerdo a la ocasión, dice que se viste Darwin. Yo me imagino este traje puesto en Diablo Mix. ¿Sí o no? Ya, o sea, fuera impresionante un DJ que venga de acuerdo a la ocasión. Diablo Mix con su gorra plana y así. ¿Sí o no? Sí, vale. Y unos zapatos como del hechicero, así. Ya, no se ría, que soy payaso. ¿Cómo dice el público? Oye, en mis tiempos era zapatos puntones. Yeah, baby, you like cool water. ¿Qué soy? Distribuidor de tabacos, ¿qué soy? Love is such a sensation. Quiero informarles a mí. DJ. Parece que esa noche voy a cobrar doble. ¿Sí o no? ¿Vale o no vale? ¿Qué dirá Diablo? Animando como a... Por el Día de la Mujer, mi mujer me dio permiso esa noche. Así es que yo puedo hacer lo que me dé la gana esa noche. ¡Pilas las que se arriesguen! ¿Sí o no? ¡Dale, Tauro! ¡Serio! ¡Serio, la plena! Esa noche estoy con el permiso por el Día Internacional del DJ. Mi señora esposa me dio permiso que haga lo que me dé la gana. ¡DJ! Le prendí un tabaquito, ¿quién tiene? Ahora sí. Por favor, den repartiendo la cerveza o si no voy a regalar. Voy a regalar esa cerveza a Peterson. ¿Entonces qué pues, mijo? ¿Entonces qué pues, mijo? Claro, es que... ¿Cómo dice que está? Córdoba o Colombia, mijo. Noche, Tauro. Vamos a ponerle candela y a mucha nota, mucha nota. ¿Dónde es el pana que alguna vez concursó Tecno? Hey, la obrera, ¿quién se acuerda de la obrera? La obrera Cayambe, ¿quién se acuerda? Esa es, Tauro. Ahora sí te embalaste. Dale un pasito a Tauro, va. Apure, ya después le cuenta las peleas que se ha hecho un levante en Colombia. Después le cuenta, dele un vaso rápido. ¡Vamos ahí! ¡En vivo! Vamos a hacer un concurso, saludo para Mix Ernesto también. Y bola para ver. Salud, de la mano, aunque sea. Feliz día del DJ, algo. De una se va donde Inge. Oye, él se ganó, creo. ¿Cómo tiene quien lave la ropa? ¿Cómo está? Salud para Éxtasy. Dice Luigi, Víctor Hugo, por favor, ¿dónde está Víctor Hugo? Se fue al baño, Víctor Hugo, pero ahí igual le saludamos. ¡DJ Tauro! Oye, Tauro, estás empalado. Pídele un vasito a Tauro también. Sí sabe, sí sabe. Se viene preparando, Diablo. 10 minutos. Ole. Hola, hola, hola, hola. Si está malcriado, 15 minutos. ¡Hoy el himno nacional de Cayambe! Tabacundo. Ahora sí ya se enojó Tauro ya. Póngase la gorra para atrás, Tauro. Ahora sí. El Cherokee. ¡Que viva la soltería, Cayambe, Tabacuto! ¡El Quinche y Aruquín! ¡Hasta la señora de Inginier baila! ¡Salud para Inginier DJ! ¡Rompe corazones! ¡Sácate la madre bailando! A la final mañana tienes que lavar ropa. ¡Vale, dale! Ya, ya. ¿Dónde están los que somos mandarinas? Sin miedo, sin miedo, levanta la mano. Saludos para DJ Mágico. Dale, Tauro, dale. ¿Dónde están los que alguna vez fuimos patas sucias y no pasa nada? ¡Arriba esa mano! Tenemos palabras de Víctor Hugo. Venga, venga, venga. Ayude, ayude, ayude. Ayude, ayude, hijo. Suena, suena. Ah, no, dice, llegó el que quería. Muy bien, cosa de ser. Oh, Tauro en vivo. a botones, hijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los que vinieron por estrategia? ¿Dónde están los panes que vinieron por estrategia? Día Internacional del DJ. Todos los DJ tienen que sumarse, menos el Diablo porque tiene que manejar. Verdad, verdad es eso sí. Vamos, Tauro. Vamos, Tauro. Vamos a bajarle eso suavecito nomás. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ver si nos sale. Si todavía estoy en juicio. Vamos ahí. Somos exclusivos, no nos puedes comparar. Tauro CD Móvil, lo mejor de la ciudad. Sabes, mi hermano, cuando quieras tú bailar, busca lo exclusivo en el sur de la ciudad. Luces, mezcla y sonido y además de animación para toda esa mi gente que está hecha de sabor. Salta para arriba, mueve tu cintura. Tauro DJ es tu locura, locura, locura, locura. Yo, yo, dice. Más o menos ya medio chumado ya no sale, vea. ¿Sí o no? ¿Vale o no vale? Esa nena me vuelve loco. Esa nena me vuelve loco. Esa nena me vuelve loco. Seduciendo con cada paso, va poniendo su. ¡Vamos a embalarnos, tabacundo! Chica bella, bienvenida. Esta vez te tocó Luis Reyne. Mega diversión. Siente el movimiento, siente el sabor. Saludo para la diabla. Mucha sensación. Tus ojos, tu mirada, mi mente. Aunque no das nada, diabla, ahí te saludamos. Para Zuko DJ. Chica sexy, te quiero. El único mandarín esta noche. ¡Tauro! ¿Dónde están los que bailamos en la Tacunga, por favor? La Tacunga, arriba esa mano. Tucurahua, arriba esa mano. Y Amando, arriba esa mano. Música en vivo. Luis Fernando ya viejito, pero animando, ¿sí o no? Viejito, pero bailando, animando. Buena música en vivo para todos ustedes. Canamase, se dice fiesta. Dale, Tauro. Azótale a esa negra. Muévete más lento, lento, más lento, lento, lento, más lento, lento, lento, violento. Muévete más lento, lento, más lento, lento. Sale esas negras, sale. Más lento. A la final tu papá paga. Dale, dale, dale. Lento, muévete más lento, lento, más lento. ¿Dónde está Víctor Hugo, por favor? Lento, más lento. Ya, pues ya. Suelte al Peterson, ya. Ya le aceptó nada. Claro, eso sí. Música en vivo esta noche. Se va leyendo JR. Historia, leyenda y tradición, JR 2000. Cuando yo era pata sucia, cuando era Wambra Hanchi. En Tabacundo, Unión Juvenil Tabacundo, ahí. JR 2000, gracias, amigo. Rubén Altamirano, mis respetos. Ahí estamos. 4 minutitos. Saludos para DJ Zuko y su nuevo levante. Muchas gracias, mijo. Ahora. Saludos para Zuko y su nueva víctima esta noche espectacular. No sé, el ingeniero dice yo. Solamente estoy enviando los saludos, nada más. para DJ Mágico. Lo más chupador es Stronger City Mobile, el mágico. DJ. Como cuatro jabas que ya nos pegamos ahí. Cuidado, cuidado. ¿Qué está revisando? ¿Qué? Suave nomás, Zuko. Yo le pague. Bravo, amigo, mágico, DJ. La próxima semana estamos con Mágico en Calderón, ¿sí o no? Mágico, la próxima semana estamos en Calderón. Y la noche en Ambato, buena música. Ahí estamos con Dauro, Luis Fernando, quien les habla. El mismo de Rife, el mismo que escuchaban hace años atrás. Solo para mi DJ y también para Che Flaco, ¿sí vale o no vale saludar? Che Flaco, donde quiera que estés ahí, para Che Flaco. ¡Dale, Tauro! ¡Dale, el último, dale! ¡Sácale la puta madre a esa compactera! ¡Ahora! ¡Se viene JN! JN ha traído como tres animadores hoy. ¿Cuál se viene? ¿Cuál se viene? El original. El más chupín. Yo creo que un animador es el más bueno, es el que más toma. Yo opino ya. Así como yo. Oh, sin miedo, nada que sirva cena. Trae para acá. Pasa rápido. Gracias, JR, pues, el cariño. Vamos acabando. Vamos terminando. Bueno, como Tauro todavía no sabe cómo se termina, vamos a enseñarle a terminar. ¿Sí le enseñó? Dale, escucha. Sí sabe, ya sabe. No, pues una mujer se queja. No, un hombre jamás se queja. El hombre disimula cuando termina, ¿no? Vamos a ver la terminada de Tauro. Así es la terminada de Tauro. Para los más mal pensados, ¿sí o no? Ahí nomás. ¿Quién es el Wambra? Diferente a lo que nosotros terminamos los varones, los mayores, diferente. Vos piensas que con eso ya terminaste bien. Nosotros tenemos otra forma de terminar. Bueno, señoras y señores, basta de palabras. Dejamos en buenas manos en la leyenda, historia y tradición. Adelante, amigos, JR2000, gracias. Hola, sí.